Hay un principio que el Señor nos enseña en Salmo 5, y es que si le buscamos de mañana, lo vamos a encontrar. Amén. Vamos a proclamarlo hoy. Vamos a declararlo hoy. Aleluya. Escucha, oh Dios, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, de mañana me presentaré delante de ti. Oh, de mañana oirás mi voz, a ti oraré. Escucha, oh Dios, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, de mañana me presentaré delante de ti. Oh, de mañana oirás mi voz, a ti oraré. Señor, de mañana. Levantando tus manos, canta conmigo al Señor. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Aleluya. Nos presentaremos, Señor, cada mañana a buscarte. Que lo primero que vean nuestros ojos, Señor, sea tu presencia.